buenos días, queridas amigas y amigos. Con ustedes ya está aquí tu programa Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, con mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 13 en Sol y Rabia, de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock y de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, con repeticiones los viernes a las 10 de la mañana y con el nacimiento del lunes a las 0 horas. Todo es horario de España, pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes y también en nuestra web en la sección de radio. O sea que, si no has escuchado el programa Made in Metal y te gusta, no tienes ninguna justificación para no hacerlo, porque puedes encontrarlo en un montón de lugares. También tenemos una buena presencia en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y vamos ya a comenzar con la música, que de eso es lo que trata este programa. Algo me hace pensar que en el programa de hoy vamos a tener una buena presencia latina, y cuando digo latina, no es de Latinoamérica solamente, porque los españoles se creen que ellos no son latinos, no, latino de raíz latina, que viene del latín. Así que nada, y vamos a comenzar con el cuarto trabajo de esta banda argentina oriunda de la provincia de Santa Fe, que muestra un enfoque totalmente diferente a lo que fue el sonido casi yen del disco anterior, yendo más por los carriles más heavy power en su metal progresivo. De muy buena producción y el arte de la portada, nada está librado al azar en este muy buen trabajo. Además, te permite conocer que hay algo muy bueno más allá de las fronteras de Europa y Estados Unidos. Pero además, ¿sabes quién canta aquí? Pues nada, Diego Valdés, quien fuera durante un breve periodo el vocalista de Lords of Black. Vamos a escuchar la Overture y Reborn, y de lo que estás escuchando de fondo es Into My World. Vamos para allá. Otra banda de larga historia en esta Europa que está volviendo de nuevo a la extrema derecha, al fascismo, pero como decía Miguel de Unamuno, fascismo y comunismo son dos caras cóncava y convexa de un mismo cristal. Así que nada, pero esto me viene a cuento porque la banda que vamos a poner ahora no tiene nada que ver, no solamente no con el fascismo, sino ni siquiera con la política. Es Narnia, una banda con larga historia desde que Christian Rebell vio la primera película de Narnia y pensó que era el nombre perfecto para una banda de Symphonic Neoclassical Melodic Metal. Christian se cambió el apellido, pero la banda sigue con el mismo nombre. Este es su octavo disco y para sus seguidores comentarlo es como comentar una larga historia que todos ellos conocen. Este disco es una secuela natural de Narnia, su disco del año 2016, con el que celebraban su regreso y su 20 aniversario. Vamos a escuchar una pieza que se titula MSFST. Son unas siglas, MNFST. Escuchemos. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí, es esta sección donde te pongo música de discos nuevos que van a sacar bandas de bastante prestigio la mayor parte de las veces, y en otro momento no de tanto prestigio, pero sí buenísimas. Pero en este caso sí es una banda de mucho prestigio que ya está anunciando su nuevo disco, y lo que vas a escuchar es Sepultura y su nueva canción que se titula Isolation. Sepultura ya ha tocado esta canción desde octubre, la está tocando en los directos, y realmente es una canción que en directo funciona muy bien como los clásicos de Sepultura, pero también le han agregado algunos elementos orquestales que suenan como si se pareciera ligeramente a Dimmu Borgir. Ustedes pueden pensar que no, pero cuando escuchen la canción van a escuchar que suena muy bien. El nuevo disco se va a titular Cuadra y va a salir en los primeros meses del próximo año, pero no hay que esperar mucho si ya estamos en diciembre, así que vamos a escuchar Isolation. Yeah. que estás escuchando es el disco del 2019 de Phil Lanzón que se titula 48 Seconds. Hace un año, Phil Lanzón en el año 2018 sacó su primer disco en solitario, If You Think I'm Crazy, y ahora edita una segunda obra con la rapidez suficiente como para demostrar que su disco debut no fue una mera anécdota. El nuevo disco comienza con una pieza instrumental que nos hace pensar que el músico seguirá por los caminos más orquestales, pero a partir de aquí habrá una variedad impresionante de esas que jamás le perdonarías a una banda, pero sí a un músico de un bagaje tan amplio como Lanzón. Les recuerdo que Phil Lanzón es el tecladista de Uriah Heep y tiene tiempo para girar con Uriah Heep, para coescribir canciones en los discos de Uriah Heep y también para hacer sus discos en solitario y posiblemente hasta para girar, aunque no lo hemos visto en directo, lo cual es algo que nos gustaría hacer en algún momento. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Look at the Time. Es algo que a veces suena como pop progresivo, con unas composiciones hechas a capas y bastante complejas. Election party protocol. Another is talking. Come escuchando el disco de Phil Lanzón, me vino a la mente esta composición de Kansas, no la que estás escuchando de fondo, sino la que vas a escuchar, y la escuché, la de Kansas, con detenimiento, porque hacía mucho tiempo que no la escuchaba y no acabo de entender por qué, pero se las voy a poner. O sea, no acabo de entender por qué Hopelessly Human está en el disco Point of No Return, que fue el disco más vendido de Kansas, y como les decía, me recuerda a esta canción que acabamos de escuchar de Phil Lanzón. Sin embargo, Hopelessly Human es, en el Point of No Return, una canción del montón. Escúchenla y díganme si esto es una canción del montón. Pues no, es algo especial y muestra hasta dónde llegaría Kansas en cuanto a música y popularidad en los Estados Unidos, que no en Europa. Una canción que solo los fans de Kansas podrán recordar y una muestra de cuánta música buena hay en este mundo. Waiting, I am patiently doing nothing. It'll ever situation. There's no cause for alarm. All these hot licks and rhetoric surely do you no harm. They're hopeless to human, both inside and out. A joyous occasion. There's no reason to doubt. Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. Es mi buena compañera. Asalto Mata Radio. Rock.com. Esto que suena. Esto que escuchas se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Si eres seguidor de nuestro programa Made in Metal, ya sabes que en las últimas semanas algunas bandas de Israel nos han enviado sus discos. Y yo hace ya un par de meses recibí la llamada de mi amigo Ricardo Ferro desde las Islas Canarias y me comentaba de uno de los grupos de Israel que había conocido a través de Made in Metal. Lo mismo le pasa a los grupos israelíes, pero a la inversa. Ellos nos conocen a nosotros y nos siguen enviando su material. Y aquí está el de una banda que yo no sé cómo mencionar su nombre, si puede ser Arayu o Aralu o Aralu, un disco que salió con Satana Record y Exhumer Record en Ecuador a mediados de septiembre y que también puedes escuchar en el Bandcamp de la banda. En Enolam es una palabra que no tiene traducción y describe una situación en la que pensamos que todo es una ilusión y lo que conocemos en realidad no existe. Es el título del disco de esta banda. Es algo así como Matrix, pero en el sentido antiguo del concepto. Es una banda que se define como Mesopotamian Black Thrash Metal, que en su momento fueron entrevistados por Sundown para la serie Global Metal del año 2008 y también por el menos conocido Olivier Richard para Un Monde de Metal del año 2015. Vamos a escuchar la canción que se titula The Center of the Unknown. fight the war between life and death like a shivering red Esta banda que estás escuchando ahora es una banda muy pero que muy particular. El año pasado, Metal Hammer en su edición griega asociada al Remedy Life Club realizó un concurso cuyo premio sería tener un contrato discográfico con Roar, Rock of Angels Record y Wash of Sounds obtuvo la mayoría de los votos tanto de la audiencia como de los jueces. El resultado es Heaven's Crying, este disco del año 2019. La banda se fundó en Atenas en el año 2015 y su música es una mezcla de heavy rock combinada con voces atmosféricas y elementos musicales del este de Europa. Heavy rock atmosférico sería una buena etiqueta. Vamos a escuchar la canción que abre el disco, For Real. Thank you. y seguimos con el mundo latino. Work, Work, el disco de 2019, Dark Tales. A esta banda las conocimos con su segundo disco, In the Dust of Men, y ya alabábamos su calidad. Pero se trata de un grupo que fuera de España cosecharía éxitos, mientras que aquí, con los promotores que siguen pensando en los mismos, pienso que se ven constreñidos a tocar en clubes con asistencias de menos de 100 personas, que es lo mínimo que tendría que ver a una banda tan original. Este disco salió, si mal no recuerdo, en el primer semestre del año. Pero vamos a la música. Para este disco, War se ha tomado los 3 años entre medias para mejorar mucho más. Lo primero que llama la atención es el trabajo vocal. Luego, las composiciones, que son mucho más variadas, y para este disco más homogéneas al mismo tiempo. Y finalmente podemos decir que la etiqueta del grupo de Epic Trash se ajusta a la música muchísimo. Después de escuchar el disco detenidamente, hemos decidido escoger la pieza, una que no es de los singles, entre comillas, o sea, que no es una de las que la banda ha escogido para video, que es la primera parte de la trilogía de Dunwich Horror, que es The Arrival. Vamos a escucharla, The Arrival. In Unas semanas atrás escuchamos a Lognes y yo me quedé con los deseos de volverlo a escuchar y se los vuelvo a traer. Este es un directo del 2019 que se grabó en el Metal Weekend de Tokio y Lognes sigue siendo una banda maravillosa. Ellos han estado varias veces en Francia y en España, pero por estas razones de la vida yo no me he podido empatar con la banda y verlas en directo, lo cual me gustaría muchísimo. Cuando somos adolescentes o jóvenes melómanos y escuchamos una canción que nos impacta por primera vez, siempre la recordamos así. Y es por eso que quizás lo que vamos a escuchar suena más sucio, suena más directo, pero igualmente bueno, una de sus canciones de toda la vida, que es Crazy Night. Will you come? yo te dejé que cantaran. Sabes que siempre cortamos la canción antes que entre la voz, pero hoy te dejé que cantara para que tú sepas, si no te has dado cuenta todavía, que estás escuchando Crazy Night de Kiss. Sin embargo, cuando me remití al disco para ponerles esta canción y asociarlas con Crazy Night, la canción de Loch Ness, dos canciones con el mismo título y bastante diferentes, me di cuenta que había en este disco muchas joyas ocultas. Y ahora te voy a poner una joya oculta. Esta canción se llama I'll Fight Hell to Hold You. Y es una canción que canta Paul Stanley, y es uno de los momentos en que Paul Stanley canta mejor de toda su carrera. Y es una canción súper espectacular. Es una lástima que Kiss esto no lo toque en directo, pero además, no solo eso, es una lástima que esta canción se haya olvidado, cuando una canción con esta calidad podría estar en cualquier antología, en cualquier grandes éxito, y en esas emisoras de radio que te ponen todos los días las mismas canciones, diciendo que te ponen canciones auténticas de los años 80. Vamos a escuchar I'll Fight Hell to Hold You de Kiss. Everywhere. Trevi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Majestarium es un grupo alemán de power metal sinfónico que ha publicado su tercer disco, que lleva por título War for All and All for One. Majestarium estuvieron en abril de este año por España como teloneros en la gira de Vicious Rumors y presentaron este CD. Dos bandas muy diferentes que nos perdimos, más que nada porque no conocía a Majestarium y me gustaría ver cómo hacen esto en directo. La banda se formó en Hannover, Alemania, durante el año 2005. El vocalista y el guitarrista son rusos y el resto de la banda son alemanes. Vamos a escuchar la canción título War for All and All for One. Y ya que estamos hablando de una banda con toques sinfónicos, vamos a escuchar algo del nuevo disco de Mago de Oz de este año que se titula Ira Day. Mago de Oz es una banda que es tan odiada como amada, es una banda muy veterana con mucha experiencia y extraordinaria calidad, y unos músicos que son espectaculares. Han pasado los años y los magos han cosechado una horda inmensa de gente que los sigue en todo el mundo. Entre los haters están los que dicen que se trata de una banda de pop arropada con elementos folk, y los que los aman simplemente los aman. Yo no soy de los que los odia, pero tampoco soy de los que los ama. Sencillamente valoro su música, la parte buena de la música, que realmente es bastante. Y algunas de las letras de Chus Di Felatio realmente son imponentes. Lo que estamos escuchando de fondo es una de las piezas con mejor letra, que es Tu Funeral, pero la que voy a poner completa es de las que alimentan el criterio de que la letra es pop y algunas melodías también. Aún si así fuera, esto sería pop del bueno, y vamos a escucharla. Es esta pieza que se titula Suspiria. Thank you. Lord es una de esas bandas de las que poco se habla, pero que está que echa humo por los cuatro costados. Este es el proyecto de Lord Team, que después de 16 años decidía ponerle fin a su aventura con Dungeon, la banda de power metal que abrió el camino a las otras en este país. El primer álbum que grabó Lord Team como Lord se puede considerar un álbum individual donde cambió por completo el estilo. Nada que ver con los Dungeons, pero después contrató músicos y regresó al redil. Esto, Fallen Idols, suena a los Dungeons de siempre. Y este es el sexto larga duración que publica a través del sello Dominus Records. Vamos a escuchar la potentísima United Welcome Back. Esto es una banda de escaso recorrido, se llaman Kenfriend, el disco se titula Ignis de este 2019. Se definen como una banda de metal sin etiquetas, pero sabemos que eso es casi imposible desde hace muchos años. Con una fuerte base de metalcore, la banda agrega momentos de groove, toques de madcore y algunos ligeros detalles industriales. Las voces guturales te acercan a lo extremo y vamos a escuchar la canción título, que tiene un toque épico que no está presente en el resto del CD. Vamos a escucharla. Esta canción es Ignis. enviamos un fortísimo saludo a todos los compadres de Made in Metal. Hey, it's Hannes Kent from Shell's Lane. Check out Made in Metal. You got all the great music you need. Check it out. Hola, somos Leviatán. Un saludo enorme para todos los oyentes de Made in Metal. ¡Salud y metal! Pues sí, amigos, ya estamos en la última media hora de tu programa Made in Metal y es el momento de la sección de filosofía barata y zapatos de goma. Y nada, estoy a poner la musiquita esta que yo pongo a cada rato con relación a la política. Venga, vamos a escucharla. Y esto viene a cuento porque nada, he visto tanta alegría con relación a Vox, el nuevo partido de extrema derecha de España, que me he ido a leer el programa de Vox. ¿Y qué pasa? Quizás esta reflexión sea muy sencilla. El programa de Vox está muy lindo, tiene algunas cosas muy feas, pero tiene algunas cosas muy lindas. Y espero que a las personas les gusten esas cosas que son tan lindas y que dice el programa. Yo creo que el programa es un programa bastante bueno, pero ¿qué ocurre? Que cuando lees las medidas, algunas de las medidas, te das cuenta que esas medidas solo las pudiera aplicar Vox si tuviera mayoría en el Congreso o incluso si todos los partidos estuvieran de acuerdo, porque hay medidas que proponen Vox que se necesita cambiar la Constitución. Y para cambiar la Constitución, todos los partidos deben estar de acuerdo. Por otra parte, hay medidas que proponen que no se pueden cumplir a menos que se cambie la Constitución. Me parece que me estoy repitiendo, pero vamos a otro punto. Y hay medidas que no se podrían cumplir y solamente se podrían aplicar si fuera Vox el partido mayoritario, algo que no sé si a largo plazo ocurrirá, pero a corto plazo no podrá ocurrir. ¿Qué ocurre? Que las personas leen, encuentran el programa tan bonito y dicen, sí, sí, sí, este es el partido que yo quiero. Y no analizan cómo se van a aplicar esas medidas. Es lo mismo que ocurre con relación a otros partidos cuando dicen que van a aplicar le van a dar a los parados de larga duración más dinero, o le van a dar a las viudas o a los niños o a quien sea, porque siempre la pregunta es, ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿Van a subir los impuestos? Ya han anunciado que van a subir los impuestos. Y tú lo sabes bien, bueno, a lo mejor tú no lo sabes, te lo digo yo. Si te suben los impuestos, el perjudicado eres tú, porque vas a tener que pagar más por los mismos servicios que tienen, porque tú vas a ver que no van a aparecer servicios nuevos. Y si bajan los impuestos, el perjudicado vas a ser tú, porque al haber menos dinero se van a recortar servicios que hasta este momento son públicos y de los cuales estás disfrutando tú. Así que gane quien gane, el que pierda eres tú. Y esto no lo inventé yo, esto me lo dijo Barón Rojo, que en sus letras dicen cada cosa que están mucho mejores que lo que dice Vox en su programa. Pero claro, no se le puede pedir a todo el mundo que sea rockero. Bastante que hay quien piensa y quien no. Esto fue mi sección de filosofía barata y zapatos de goma y seguimos con la música. Vamos allá. Una banda que se llama Anya me mandó su disco de este año que se titula, vamos a suponer que es Carey, que también pudiera ser Carey, pero no, Carey. Y en la página de Facebook de la banda nos cuenta que el proyecto de Anya nace en abril del 2012. Lo que ocurre es que las Islas Canarias no son buen caldo de cultivo para que prosperen las bandas de metal clásico como Anya, ni siquiera para que prosperen las bandas de cualquier tipo de estilo dentro del rock o del metal. La condena de ser un grupo de pequeñas islas en medio del océano, la condena del agua por todas partes, que no sé quién lo dice, pero yo se lo escuché a Leonardo Padura, es algo que hace difícil realizar cualquier sueño de este tipo. Este año la banda debuta con un EP de 5 canciones. Es un grupo que lo tiene todo para triunfar, pero que lo tiene todo muy crudo aún. 5 canciones de heavy metal clásico, con una producción más que decente y que hará las delicias de los amantes de los sonidos y letras de los años 80, antes que el grunge desbaratara temporalmente la ilusión con su lluviosa tristeza. Vamos a elegir una pieza que se llama Siento tu latir, por su fuerza metálica de los años 80. Vamos allá. Yeah. Made in Metal con Tony González. Ya estamos casi en los minutos finales y vamos a escuchar una música, una canción, una pieza de una banda española que se llama Brutal Think. El disco es de este año, se titula A Muerte y han pasado más de 20 años desde La Cultura del Miedo, aquel disco que consagrara a Brutal Think. Y resulta que cada vez más siento que la cultura del miedo, del victimismo, de la piel de algodón que se ofende a lo más simple, sigue creciendo y creciendo. Es que me he dado cuenta que hacerse el ofendido, la gente se hace el ofendido, es como hacerse el importante. ¡Uy, me he ofendido! ¡Qué indignado estoy! Y después sigues ahí pegado a tu teléfono móvil. Nada, el caso es que también lo hace esta banda. No quedarse pegado al teléfono móvil, sino seguir creciendo. Lo hace esta banda de Cádiz, que ahora con A Muerte nos lanza 10 trayazos a la yugular. ¿Habrá otro grupo de frases lapidarias que desnudan la sociedad con un solo verso? Brutal Think son maestros en hacerlo. Ellos han escogido sabiamente a Pata Negra como single, y es que aunque no estés de acuerdo con lo de Andalucía Libre, no puedes decir que no haya rabia y arte en sus versos. Y hay unas cuantas verdades absolutas que vale la pena aclarar. Vamos a escucharla. Y lo de Andalucía Libre no es que esté yo en desacuerdo, pero ¿es Andalucía Libre de qué? Que es lo que no acabo de entender yo muchas veces. Ya a mí me engañaron muchos años con el cuento de Cuba Libre, y el cuento de Cuba Libre, ahora mismo ya después de adulto, yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿Cuba Libre de qué? Lo único que fuimos libres fue libre de analfabetismo en 1961, y aún eso ya lo estoy dudando un poquillo. Pero ¿libre de qué? ¿Del hambre? ¿La miseria? ¿La explotación? ¿El cuento? Nada. Vamos a escuchar Pata Negra, que es lo importante. La inventó. live y no se humilla. Aquí se vive de pie, no de rodillas. ¡Ja! Y al principio del programa te estaba hablando de bandas de Israel y ahora te traigo una banda de un poco más acá, pero que sigue estando con un mar de por medio, que es Mirat. No sé si decir Mirat o Mirat. El disco es Shehili, de 2019, y es una banda de metal progresivo que aquí se está convirtiendo en una banda muy popular en España. No sé si estás en otro país, cómo ves a esta banda, pero el caso es que ya tienen un quinto disco. Y el disco sale con Ear Music. Tras un par de discos bastante prometedores, a principios de esta década, a la banda le faltaba dar el salto definitivo y liberarse un poco de las notables influencias de bandas o que bandas como Symphony X ejercían sobre su sonido primigenio. Shehili, en árabe, es el viento abrasador proveniente del sur. El disco sigue claramente la línea marcada por su anterior y exitoso trabajo. Es metal progresivo, muy light, plagado de melodías árabes. La verdad es que Mirat lo hacen muy bien. ¿Será que lo llevan en la sangre? Pues han mamado la música popular magrebí desde la cuna y esto se nota. Además, se han rodeado de músicos tunecinos que tocan violines, trompas, percusiones y otros instrumentos más exóticos. Incluso la Orquesta Nacional de Túnez ha participado en la grabación. Con todo esto quiero decir que no han reparado en gastos, pero sobre todo que han conseguido que toda esa mezcolanza de instrumentos de rock e instrumentos populares suene coherente, orgánica y natural. Este disco me ha gustado muchísimo, hay algunas piezas donde se despojan de los ritmos orientales, pero esto hace más variado al CD. Vamos a escuchar la pieza que se titula Monster in My Closet y es Mirat. Are going back and forth. Parece que saqué bien la cuenta porque me dio tiempo hasta para despedirme y todo. Dicen que las despedidas son tristes, pero la nuestra no. La nuestra, que es la de Tony González de Made in Metal, no es una despedida siquiera, es solamente una recordación de que la vida está allá afuera esperando para que tú la vivas y que vivas y disfrutes de la vida. No te preocupes tanto por las cosas que no tienen solución. Y si tienen solución, solucionalas, pero sin tanta preocupación. El caso es que esto fue Made in Metal, estuvimos 2 horas de buena música aquí, acompañados tú y yo, y espero que tú sigas disfrutando mi compañía y yo espero seguir haciendo este programa todo el tiempo y mientras tenga voz y aliento. Así que nada, estamos ya en diciembre, se acerca fin de año, todo el mundo hace planes para el principio del año, pero oye, mira, no hagas tantos planes, cumple los planes que vas a hacer. Así que nada, eso es lo que te puedo decir. Y además de eso, simplemente decirte chao.